recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. ¿Cómo te surgió la vocación? ¿Cómo te diste cuenta que Dios te llamaba? Nos preguntan muchas veces a los sacerdotes, jóvenes y a veces no tan jóvenes, nos preguntan sobre el misterio de nuestra propia vocación, que en realidad tiene muy poco de propia y mucho de Dios, porque es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos eligió y nosotros simplemente hemos dicho que sí. La respuesta que doy muchas veces es también en forma de pregunta y suelo contestar así: ¿tenés tiempo para que te cuente? Porque no es una respuesta evasiva. Es difícil explicar en pocas palabras toda una vida, la propia vida, porque es cierto que el que se siente llamado por Dios puede detectar claramente que en su camino hubo de alguna manera un momento concreto en el que sintió especialmente el llamado, pero al mismo tiempo también es cierto que el tesoro de la vocación, por llamarlo así, siempre estuvo escondido en el campo del corazón de aquel que fue elegido sacerdote, y es por eso que para contar cómo lo hemos encontrado no basta explicar el momento de la palada final con la cual se topó con el tesoro, sino todo el proceso de cómo se llegó a esa palada. Y eso es algo difícil. Por eso hoy nos podemos preguntar, ¿por qué no pensar que la vocación, el llamado de los miles de sacerdotes de la historia, de los que están y vendrán, provienen de esta petición de Jesús? Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Somos frutos del amor del corazón del Padre que ama a todos y que al mismo tiempo se deja conmover por la petición de sus hijos que le piden más trabajadores, más sacerdotes para la cosecha. Y por eso podemos pensar hoy en el porqué del sacerdocio o en el para qué del sacerdocio que Dios quiere y que Dios quiso para la Iglesia. ¿Cómo pensás que Dios se las ingenia día a día para seguir recorriendo el mundo, las ciudades y cada lugar, enseñar su verdad, anunciar la buena noticia de su salvación, curando todo lo que enferma al hombre? Se las ingenia de la misma manera que se las ingenió siempre, desde que existe el mundo, no de manera extraordinaria o maravillosa, sino al modo humano, eligiendo instrumentos humanos para descubrir lo divino, para transmitir lo divino, para encontrarlo a Él. Y alguno dirá por ahí: ¿no podría haber elegido algo mejor? ¿No podría haber elegido una manera más efectiva? ¿Realmente es ingeniosa esta manera de hacerse presente Dios en el mundo? Como poder, la verdad, que Dios hubiese podido cualquier cosa. Ahora quiso otra cosa, quiso elegir el modo que seguramente diera más fruto y por eso decidió hacerse hombre como nosotros, para acostumbrarse a vivir como hombre y para que el hombre se acostumbrase a vivir con Dios. Un gran misterio, pero una gran verdad. Y es por eso que Cristo anduvo por la tierra como hombre, enseñando, anunciando, sanando y curando, pero no quiso hacerlo solo. Este es también un gran misterio y al mismo tiempo una gran alegría. Dios, que se hace hombre y deja que el hombre participe de su misión, pide ayuda. De hecho, mientras Él lo hacía, les encargó a sus discípulos que lo ayuden para poder llegar a todos los hombres posibles de su época. Jesús necesita de hombres, necesitó de hombres para llegar a todos los hombres. Necesitó de sus discípulos para cumplir su misión y les encargó a sus discípulos que continúen su misión en su ausencia. Por eso el sacerdocio católico es el corazón, los ojos, los oídos, la boca, las manos y los pies de Jesús extendidos a lo largo del tiempo para poder acoger, mirar, escuchar, hablar, tocar y acompañar a todos los hombres posibles a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Es la respuesta, el sacerdocio del corazón conmovido de Jesús al ver tanta gente que anda por el mundo sin guía, como oveja sin pastor. Los que fuimos elegidos para ser sacerdotes no sabemos explicar mucho el porqué. Lo único que sabemos explicar es lo que se vive y se siente. Lo único que podemos decir muchas veces es que la verdad, la cosecha es abundante y somos pocos, pero que siempre fue así, desde tiempos de Jesús. Lo único que podemos pedir es que sigamos rezando todos para que haya sacerdotes que trabajen en serio. Jesús nos enseñó a pedir trabajadores, sacerdotes trabajadores. A veces un solo sacerdote trabajador ayuda más que muchos otros que no trabajan tanto. Jesús no nos pidió hacer grandes eventos de atracción sacerdotal. No nos pidió que hagamos cosas raras, nos pidió que recemos. ¿Qué cosa mejor podemos hacer hoy todos nosotros? Rezar juntos. Te propongo que hoy recemos juntos por todos los sacerdotes que han pasado por nuestra vida y recemos para que Dios Padre envíe más trabajadores para la cosecha. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y tu familia y permanezca para siempre.